Fernández. Carlos, bienvenido al 89.1. ¿Cómo te va? Estamos con Beto Cuchán. Hola, Guille. Un gusto poder conversar contigo y con Beto. Acá estamos, efectivamente, preparando todo para la convención. Bien. No es normal esto, ¿no?, que se haga en el interior, porque siempre se hacía o en el conurbano o en La Plata. No. ¿Ah? Ha habido casos, ¿ah, sí? Ha habido varias convenciones en el interior. Olavarría, Raúl, no, ha habido distintas elecciones electorales. El radicalismo es un partido que tiene una distribución geográfica que abarca todo el distrito de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto tiene convencionales de toda la geografía de la provincia, y bueno, esta vez elegimos hacerlo en el interior porque además vamos a habilitar una forma mixta de funcionamiento, digamos, va a haber... Quienes quieran hacerlo en forma presencial lo van a poder hacer, y quienes quieren hacerlo a través de una plataforma remota también lo van a poder hacer. Y para eso hemos armado un convenio, vamos a utilizar el mismo sistema que utilizaba y que utiliza actualmente para el funcionamiento de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, con identificación de quien ingresa a través del RENAPER, digamos. Con lo que damos la certeza de transparencia y de que todos los que están conectados en forma remota son efectivamente quienes corresponden, digamos, que son los convencionales que están habilitados. ¿Vos llegás como presidente de la convención y la convención la vas a presidir o hay un acto de elección de nuevas autoridades? Comienzo presidiendo la convención y se hace como parte de Mario es la elección de las nuevas autoridades de la convención. Bien. Bueno, Carlos, a ver, ¿en qué momento se llega, no? Digo, porque hay dos posiciones bien antagónicas, digamos, dentro de Juntos por el Cambio. Asoman las candidaturas de Horacio Rodríguez Larreta con Santilli, la de Patricia Bullrich con Grindetti, y ahí está el radicalismo que se va a tener que dirimir entre esas dos posturas o ir con candidato propio. Sí, obviamente. Bueno, están todas las alternativas abiertas, digamos. Bueno, y además es correcto, digamos, es el momento, es el tiempo para la definición de las listas que se van a presentar, digamos. Hay tiempo hasta el 24 de junio. Lo que va a definir la convención este sábado es el marco de alianza. Una vez definido ese marco de alianzas, después queda habilitado la presentación de listas. Lo que pasa es que, bueno, esto se vive con un grado de anticipación, sobre todo mediático, porque empiezan los posicionamientos de distintos candidatos. Pero bueno, el día 24 de junio hay que presentar las listas completas de candidato a presidente, a legisladores nacionales, a candidato a gobernador y vice, a legisladores provinciales, a intendentes, a concejales y consejeros escolares. Bueno, eso va a ser el día 24. Por eso normalmente toda esta etapa previa y este grado de ebullición, lo cual es normal y saludable, en el sentido de que bueno, hay una disputa democrática de quienes aspiran a ocupar los distintos lugares, ¿no? ¿Y cuál es tu postura, Carlos? Digo, porque vos llegás... Para que la gente conozca cómo se maneja la convención, ¿vos tenés una postura personal o llevás el mandato de la Unión Cívica Radical de Tandil? No. Los convencionales son como cualquier legislador, digamos. Obviamente que hay una voluntad, pero digamos, vos sos electo, por lo tanto, digamos, tenés la legitimidad de origen para definir con tu voto lo que a vos te parezca. Cada convencional es libre de decidir puede recibir sugerencias, sí, esto es lo que marca la Carta Orgánica, pero no mandato. Mandato tiene un mandato popular que es el que le dieron los afiliados a través del voto. Exacto, bien. El mandato que tiene es el mandato popular, no el mandato de un grupo, de una asamblea, o de una reunión que se haga. No existe eso. ¿Y cuál es tu postura, Carlos? ¿Con qué postura vas el sábado? Creo que una postura de que se construya una coalición amplia, obviamente en oposición al actual oficialismo, al actual gobierno, que para eso se dé mandato amplio a las autoridades, a la conducción partidaria, para que pueda resolver sobre la hora, porque la verdad es que esto es un proceso de negociación que va a culminar la última semana previa al 24, digamos, de la realidad. Por lo tanto, las autoridades tienen que tener el respaldo amplio en la convención para que después los candidatos que surjan tengan un reglamento que les permita competir, digamos. Así que en ese sentido mi convicción es que se tienen que dar las condiciones para que todos aquellos que quieran competir lo puedan hacer. Y eso centralmente va a depender del reglamento que se haga de la coalición finalmente, ¿no? Después de cada convención o de cada integración de listas, queda esa sensación, al menos en uno lo escucha en la calle y en afiliados del radicalismo, como que el radicalismo siempre queda en el segundo lugar o un lugar más abajo que la gente que representa al otro sector fuerte del PRO, como pues, de Juntos, como puede ser el PRO, ¿no? Que siempre quedan en el segundo lugar. ¿Ustedes cómo lo ven eso? ¿Van a pelear por otra instancia para tratar de estar más arriba en la lista o acompañar? ¿Cuál es la idea? La idea es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, es fortalecer al radicalismo para que llegue lo mejor posicionado posible. Después depende de si tenés el candidato más taquillero o menos taquillero, depende de la cantidad de medios con los que cuentes. Digamos, bueno, después es una combinación, va mucho más allá de deseo personal, digamos. Como deseo personal, obviamente que yo quisiera un candidato a presidente radical, un gobernador radical, un candidato a intendente radical. Digo, está claro, cada partido piensa exactamente lo mismo que yo, nada más que con la diferencia de partido. Bueno, hay que hacer una estrategia inteligente que nos permita ganar la elección, digamos. Y para eso es imprescindible que sea justamente eso, una estrategia inteligente. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires, Juntos, debería ir en una sola lista, con un solo candidato a gobernador, no con varios a la PASO. Porque me parece que eso, en un escenario de tres tercios, tal cual está conformado hoy el escenario electoral, puede hacer aparecer a los candidatos de Juntos, dividiendo los votos, en lugares de menor relevancia. Y en la provincia de Buenos Aires, en la elección general, se define la candidatura, la gobernación, por un voto. Por lo tanto, es imprescindible cómo juega lo que se denomina en la jerga el voto útil. Y para atraer parte del voto útil es imprescindible estar en los dos primeros lugares del esquema, o primero o segundo, muy cerquita. Cuando vos dividís esfuerzos, como claro, puede suceder en la provincia de Buenos Aires, corres una desventaja y un peligro, que es que tus candidatos quedan tercero y cuarto. Y eso haga que después sea muy difícil plantear ante la opinión pública la captación de este voto útil. Por eso, digamos, mi postura, como es la del oficialismo partidario en este caso, es que en la provincia de Buenos Aires hay que hacer el esfuerzo necesario para concurrir con una sola fórmula de Juntos a la elección, a la PASO, y posteriormente a la elección general. ¿Sería una especie de Y, Carlos? Sí, sería una especie de Y, o si vos querés, una Y con pollera, porque después se abre para abajo las diferentes candidaturas a intendente, ¿no? Bien. ¿Cómo juega el tema de los candidatos locales, digamos, en ese caso? ¿Cuál es la postura del oficialismo radical en la provincia de Buenos Aires? ¿Que todos vayan con todos? ¿Que elijan un candidato u otro? No, bueno, eso ya después es Ahora digo, que vos vayas con un candidato, con dos o con tres, no depende de la instancia local. Claro. Para que vos te puedas colgar, como se dice en la jerga, de una lista, se tiene que habilitar el apoderado de la lista superior. No es que vos definís, yo voy con fulano o con mengano. No es así. El nivel superior de la lista define quiénes están habilitados para colgarse en el nivel inferior. Y así sucesivamente, en cada uno de los niveles de la elección. En cada elección hay distintas categorías, digamos. Vos tenés una categoría local, que es la de intendente y concejales, tenés una categoría provincial, que es la de legisladores provinciales y candidatos, en este caso, como se elige, ejecutivo, gobernador y vice, y senador nacional, y tenés una categoría nacional, que es la de justamente presidente, diputados y senadores nacionales. Bueno, cada categoría define quiénes se pueden quienes pueden adherir o colgarse de la lista de la categoría superior. Por eso no es una definición local si vos vas con fulano o vas con mengano. Se tiene que aceptar la lista superior. Y, pero por... En este caso, bueno, hay que ver cómo termina la negociación final, ¿no? Claro, claro. Digo, porque, por ejemplo, a ver, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires decide o pide lista única provincial, ¿no? Que haya un solo candidato a gobernador, pero decide el apoyo a la candidata Patricia Bullrich, ¿no? Sí, puede bueno, ser. Puede ser, digamos, ¿cómo juega, cómo va a jugar la candidatura del intendente Lunghi? Que hoy ya por ejemplo... El intendente Lunghi o el apoderado de la lista del intendente Lunghi tendrá que pedir colgarse de la boleta claro. Que pretenda. Y bueno, habrá que ver si lo autorizan o no. Ah, claro. Claro. Ah, tiene que haber un acuerdo sí. De los dos lados. Claro, una autorización. No, obviamente, autorización, digamos, claro. Uno puede obligar a nadie que esté colgado claro. Y nadie que de abajo te puede obligar a que vos lo dejes colgado. Claro, exacto. Bien, bien. Claro. Es un acuerdo, digamos. Igual, bueno, igual esta postura que obviamente vos vas a llevar, ¿ya tiene más o menos consenso dentro del partido en la provincia o cómo lo ves? Yo creo que es la postura mayoritaria, holgadamente mayoritaria, de la contención. ¿Y el diálogo con el otro sector, con el PRO, se ha avanzado, se está hablando? Mirá, hay conversaciones cruzadas en todos los sentidos, digamos. Bueno, es un momento justamente propio de esas características, digamos. En este momento está... te imaginas que los teléfonos y las reuniones están a rojo vivo. Bueno, es el momento para que eso suceda. Todavía no hay definiciones. Hola. Te hago dos consultas sobre un mismo tema, Carlos. La primera, quiero que me dejes tu opinión y tu reflexión sobre la intención del intendente de ir por la reelección. Y te la ato, digamos, claro. Con lo que ocurrió en el día de ayer, que el Partido País presenta, digamos, ante la Corte Suprema el pedido para que se tome carta en el asunto, impida la reelección de los intendentes, incluso, bueno, fue un poco más allá y pidió también la suspensión de las PASO. Quiero una tu reflexión, digamos, sobre estos dos temas. A ver, digo, yo soy, digo, para no esconderme en la respuesta, digo. Soy uno de los que votó afirmativamente poner límites en su momento a las reelecciones. No de intendentes, digamos, de concejales, de intendentes, de legisladores, en ese momento claro. Era legislador provincial, de todas las categorías. Sí, sí. Bueno, ese fue mi voto y obviamente no me desdigo de mi voto. Posteriormente hubo una ley que habilitó a una presentación, una nueva presentación. Bueno, en ese sentido, digamos, una vez que está definida la regla de juego, me parece que estratégicamente hay que hacer lo que más conviene, digamos. Yo también, creo que soy un hombre pragmático en ese sentido. No me gusta perder elecciones. Por lo tanto, digamos, juego con si están dadas las reglas de juego, juego con esas reglas de juego. Porque si no, juego con desventaja, digamos. Uno la aplican y otros no la aplican. Bueno, en ese sentido, los intendentes están habilitados por una modificación que existió en la ley. A partir de eso, bueno, ahora hay una presentación en la Suprema Corte de Justicia, habrá que ver cuál es el planteo, digamos. No creo que prospere, pero bueno, digamos, es una opinión personal, digamos. Habrá que ver cuál es la opinión de la Corte, digamos, si se pronuncia ahora, si la desestima la presentación o deviene una cuestión abstracta porque no hay pronunciamiento previo, digamos, antes de la elección. Mientras tanto, las reglas de juego son las que están. y en ese sentido está habilitado el intendente para presentarse. Decís, yo soy pragmático y juego para ganar, digamos. ¿Para ganar tiene que jugar Lungui? Creo que hoy es el hombre que está mejor posicionado dentro del radicalismo de Tandil, digamos. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho siempre estar a disposición para charlar un rato de política. Y bueno, hay tiempo hasta el 24. ¿Cuándo crees que...? Bueno, a ver, el 23 a la noche. Claro. Nunca se da un día. Va a haber que acompañar, Carlos, como siempre, claro. la lista hay que acompañarla por la duda. Por la duda, que no te la cambien. Hay varias anécdotas relacionadas con eso. Totalmente, ¿no? Llegó un candidato distinto. Claro. Dejá que yo tengo la lapicera, yo no te la listo. Claro. Carlos, que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien. Carlos Fernández.